Hechos capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 38 hasta los versículos 42. Y siga conmigo, si no tiene el texto, puede mirarlo en la pantalla. Pero mire el versículo 38, Hechos 2, 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puede sentarse. Tenemos un problema de comunidad hoy día en el ambiente en que vivimos. Podríamos decir que con la tecnología hoy día sería mucho más fácil crear comunidad. Pero la realidad es que lo opuesto es cierto. Los amigos verdaderos han sido sustituidos por los amigos virtuales. Conocemos fragmentos de la vida de otros a través de los medios sociales. Vivimos lejos físicamente, pero estamos observando, vigilando, estamos interpretando desde nuestras pantallas, en los teléfonos, en las computadoras, lo que otros dicen. Compartimos selecciones triviales de lo que somos en una manera virtual para ayudarnos a sentir bien a nosotros, pero nada que realmente nos muestre que somos vulnerables o que nos hace perder nuestra imagen social. Preferimos este ambiente seguro, entre comillas, pero estamos lejos de otros. Preferimos este ambiente sin que nadie esté presente con nosotros. Hemos creado este mundo imaginario que pensamos que es comunidad, pero la realidad es que nos deja vacíos, nos deja solos. Mira, lo describió un autor de esta manera: la comunidad es peligrosa. Esto es fácil de olvidar en un momento en que a menudo escuchamos llamados a más comunidad. Por supuesto, es bastante comprensible que muchas personas hoy sientan la necesidad de hacerlo. Después de todo, vivimos en un orden social que ha confundido la libertad con el aislamiento del yo. Podemos pensar que no nos conocemos unos a otros, pero nuestro conocimiento solo intensifica nuestro aislamiento unos a otros. Esto se debe a que, aunque chocamos unos con otros, no compartimos una historia común ni juicios correspondientes sobre lo que es verdadero, bueno y hermoso. Como resultado, nos convertimos en extraños para nosotros mismos y para aquellos a quienes llamamos amigos. En tal orden social, la gente con frecuencia confunde comunidad con ser una multitud, y las multitudes son intrínsecamente peligrosas. ¿Sí ves eso? Hay un problema, ¿cierto?, de comunidad. ¿Dónde está la comunidad? ¿Qué es la solución? ¿Seguimos el camino que vamos de manera tecnológica? ¿Seguimos por ahí como creyentes? Como creyentes, nosotros sabemos que tenemos la respuesta para este mundo, que cada vez está más desconectado. La comunidad que Dios quiere para nosotros ya ha sido formada. Lo hizo más de 2,000 años atrás. ¿Cuál es esa comunidad? ¿Tiene alguna idea? Se llama iglesia. Es la comunidad que Dios diseñó para sus hijos y sus hijas. Es la comunidad que existe para que juntos podamos ayudarnos mutuamente y podamos crecer en Cristo. Y sabe, también es la expresión tangible para las personas de afuera del amor de Cristo. Somos esa expresión de Cristo tangible a un mundo que necesita comunidad. Esta comunidad está empoderada por el Espíritu Santo. Y es la expresión de Dios a este mundo que necesita esta comunidad. Y es a través de esta comunidad que les da el llamado a ellos a venir, a ser parte de su iglesia. De venir y ser parte y experimentar una transformación en sus vidas. Que puedan tener la vida abundante que Dios quiere que tengan. Esta comunidad fue diseñada para ser una expresión del reino de Dios, que será consumado cuando Él venga otra vez. Mientras tanto, seguirá siendo el medio por el cual Dios está comunicando las buenas nuevas a ellos y está invitándoles a venir y ser parte del plan de Dios, tener esa reconciliación con Dios y con los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice un autor acerca de esto también. Dice: en todas partes el mundo se está desmoronando. Se está desmoronando y pudriendo. Gráfico, eso es cierto. Está pasando por un proceso de desintegración. Se está muriendo. Eso es triste. Y en estos tiempos temibles, a través del Espíritu Santo, mire, Cristo coloca la ciudad iglesia con su unidad incondicionada en el mundo. Ahí estamos. La única ayuda para el mundo es tener un lugar de reunión, tener personas cuya voluntad indivisa y libre de dudas esté empeñada en reunirse con los demás en unidad. Esa es la esperanza. Ahí estamos, la iglesia al centro en este mundo, diciendo: hay una comunidad que existe, que ofrece algo mejor a lo que está pasando afuera. Eso es el tema de esta mañana, comunidad. Hemos estado viendo los valores nuestros como iglesia. La semana pasada miramos adoración y tenía una gráfica la semana pasada y falló la tecnología, pero hoy está aquí. Vea, y ahora... ahí está. Bien. Nuestro llamado es ser y hacer ser discípulos para la gloria de Dios. Creemos en tres cosas. Adoración, hablamos la semana pasada. Es la base de nuestra existencia como iglesia. Es la base de nuestra existencia como creyentes. El segundo valor es comunidad. Y la semana que viene hablaremos de misión. Pero comunidad existe. Es la iglesia existe para llevar a cabo la misión de ser y hacer discípulos para la gloria de Dios. Lo hacemos también en adoración, ahí nosotros hacemos también discípulos. Pero queremos hablar en esta mañana sobre comunidad. ¿Qué significa eso de comunidad? Lo escuchamos muy a seguir. Es una palabra muy común. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista escritural, bíblica. Mire, vamos a definir lo que es comunidad entre nosotros. Y es muy importante, las palabras tienen significado y es importante que definamos lo que significa para nosotros comunidad. Y es esto: los verdaderos seguidores de Cristo, unidos como el cuerpo de Cristo, voy a hablar más un poquito adelante sobre ese concepto, con el propósito, escuche el propósito, de animarse, apoyarse, rendir cuenta para crecer en Cristo, para crecer en la adoración a Dios, que es lo que miramos la semana pasada, y en su misión, que miraremos la semana que viene, de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy clara la definición. Mire los elementos que están compuestos en la comunidad, porque es lo que vamos a mirar esta mañana. ¿Por qué ser parte de esa comunidad, la iglesia? Pues lo que acabamos de mirar. Primero es porque tenemos la base de la comunidad, de la iglesia, que es Cristo. La base de la comunidad es Cristo. Es el Evangelio. Mire en el versículo 41 que leímos esta mañana. Pedro ha predicado. Versículo 38 nos da lo que Pedro le dice, pero si usted lee anteriormente, algo ha pasado ahí. Pedro ha predicado su primer sermón a un grupo de personas bastante grande y les ha explicado el plan profético de Dios a ellos. Les dice que Jesús fue matado por ellos, que ha resucitado y ascendió al cielo. Les dice que Él es el Mesías prometido de Dios para venir y rescatarnos de nuestros pecados. Les dice ahí: ustedes son culpables de esto, ustedes han llevado, han hecho esto en Él, han causado la muerte de nuestro Señor. Ese es el Evangelio. Pero Él les dice que deben de mirar esto acerca de la cruz de Cristo y cómo ellos deben de entender cómo han sido parte del sacrificio del Señor. Y todo este mensaje les lleva a ellos a preguntar: ok, reconocemos todo esto, ¿qué hacemos? Pedro les contesta en el versículo 38. Mire lo que se lo voy a leer. Versículo 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón, se dolorieron, les llegó adentro el mensaje. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Están preguntando, ¿qué escuchamos? Ah, nos cortó esto que nos enseñaste sobre quién es Cristo, el Mesías prometido, lo matamos, murió por nosotros. ¿Qué hacemos ahora? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y mire que claro ahí, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro les da dos pasos que deben de hacer ellos. ¿Qué deben de hacer ahora que han escuchado el mensaje del Evangelio y las buenas nuevas? ¿Qué son? Muy sencillo, ¿cierto? Le dice: arrepentidos. Ese es el primer paso. Y arrepentirse es ¿qué cosa? Es dar un cambio de vuelta. Ellos sabían lo que estaban haciendo, lo que habían vivido, cómo habían vivido su vida apartados de Dios, pero dan la vuelta, ya no van a seguir el mismo camino. Se arrepienten, dice, arrepiéntanse. Segundo paso es ¿qué? Bautícense. No para salvación, pero sabemos que el bautismo es el segundo paso de confesión pública, de que he creído en Cristo. Confiesan a Cristo. Ellos sabían perfectamente lo que estaba diciendo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, confiesen su fe públicamente a través del bautismo. Y vea también algo más muy importante también. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Lo hicieron, creyeron, fueron bautizados. Y se añadieron, ve esa palabra, ¿se añadieron a qué? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Eso es lo que llamamos membresía. Se hicieron miembros de la iglesia. Y estos son los pasos que debemos de dar para ser parte de la comunidad, la iglesia. Debes de primero creer en Cristo, ¿cierto? El mensaje de salvación que Él nos ha dado. Debes creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Segundo, debes dar ese paso de bautismo, confesión pública. Y tercero, debes unirte a la membresía de la iglesia. Eso es parte de lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. El primer paso fundamental es creer en Cristo. Es dar ese paso de creer en Cristo. Confesarle a Él como tu Señor de tu vida. Mira, las palabras que dijo Pedro es para todos los que están lejos. Para los cuales... para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. Sí, mira eso. Este mensaje es para todos. Cualquiera que está lejos de Dios, este es el mensaje de Dios. Un teólogo del siglo pasado que murió muy joven, a sus 30, como mártir de la fe durante la Segunda Guerra Mundial, que proclamó mucho sobre el Evangelio y sobre lo que la iglesia debe de ser como comunidad. Mire lo que dijo acerca de la comunidad. Nuestra comunidad entre nosotros consiste únicamente en lo que Cristo ha hecho con nosotros dos. Nosotros, unos a otros. Yo tengo comunidad con los demás y continuaré teniéndola solo a través de Jesucristo. Cuanto más genuina y más profunda se vuelva nuestra comunidad, más disminuirá. Cambié la palabra ahí en inglés. Más para clarificar, más disminuirá todo lo demás entre nosotros. Más clara y puramente Jesucristo y su obra se convertirán en lo único que es vital entre nosotros. ¿Tiene sentido eso? Más cerca de Cristo, lo trivial se desaparece. Nos tenemos los unos a los otros solo a través de Cristo. Pero a través de Cristo nos tenemos los unos a los otros íntegramente por la eternidad. Eso es la realidad que tenemos en Cristo. Comunidad comienza con esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Mire, 1 Corintios, Pablo lo dice de esta manera. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esa palabra comunión, no escribí ese verso esta mañana, Dios me lo dio, pero Esa palabra ahí, comunión, ¿sabes? La misma palabra que vamos a estudiar esta mañana, koinonía, que es la relación que tenemos unos con otros en Cristo. Pero todo comienza, la relación comienza con Cristo. Cuando yo me uno a Cristo, tengo ese compañerismo, esa unión con Él, yo puedo tener comunión con usted. Sin importar cualquier otra cosa. Eso nos lleva a la segunda parte. Tener comunidad no solo quiere decir que tenemos a Cristo en nuestra vida, sino que eso produce algo, produce una diversidad étnica. En Hechos capítulo 13 encontramos cuando la iglesia empezó a crecer, sucedió algo. El evangelio llegó a todo mundo. Y en Hechos 13 encontramos por primera vez una iglesia que es multiétnica. Vea lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Oh, pero ¿dónde está eso de diversidad? Bueno, le explico. Barnabás era judío, que era conocido como el hijo de consolación. Lucio de Cirene era de piel negra, de la que hoy se conoce como Tunisia. No sé si es correcto en español, pero en inglés es así. Manaén era romano. Y Saulo, ustedes saben quién es, Pablo, era de ciudadanía romano. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando en esa iglesia? Muy diversidad étnica. Muy interesante, ¿cierto? La iglesia como del Señor debe de ser diversa étnicamente. Pero es resultado de la unión en Cristo. Es que quede muy claro, la unión es en Cristo. Y no porque la cultura nos dice que tenemos que ser étnica. No porque la política nos está empujando también a ser más diversos, no. Cuando la iglesia realmente cree el evangelio y cree que es para toda nación, miraremos la semana que viene. La palabra toda nación es todos grupos étnicos. Cuando la iglesia proclama ese evangelio, a esas personas llegan a creer al Señor y se unen a la iglesia. Y la iglesia llega a tener esa diversidad étnica. ¿Es claro eso? Eso quiere decir que nosotros no podemos decir, nuestra iglesia solamente es para hispanos. No lo es. ¿Cierto? Nuestra iglesia es solamente los que hablan español. No, es para los que hablan inglés. Y los que hablan otros idiomas serían bienvenidos de igual manera. ¿No sería fabuloso eso? Algunos de ustedes se asustan, ¿verdad? Escuchar, ¿cómo es posible? Yo no quisiera tener. ¿Sabes? No es. Ese es el plan de Dios. En la eternidad esa será la manera de vivir. Con una diversidad de personas que usted jamás ha visto quizás en su vida y no los mirará quizás. Pero la unión nuestra está en Cristo. Una tercera característica de la comunidad, mire esto. Es que el Nuevo Testamento nos da ciertas metáforas, ciertas comparaciones de lo que la iglesia es. Una de ellas es muy común hoy día, ustedes la saben, la han escuchado varias veces, y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 13 y 14, así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. ¿Sí ve eso? ¿La diversidad ahí? Judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa metáfora de cuerpo, es obvio que hay una diversidad en el cuerpo, ¿cierto? Pero todos están unidos a una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y porque estamos unidos al cuerpo de Cristo, a la cabeza que es Cristo, nosotros todos tenemos una función. Y no importa el trasfondo étnico, estamos unidos a Él y tenemos una función en la iglesia. Este pasaje habla de esa diversidad que hay, de las funciones que tenemos que son diferentes. Y quiero decirle esto. Usted lo sabe perfectamente que un cuerpo funciona como una unidad, ¿cierto? Y a veces quiero decirle las cosas, los miembros tan pequeñitos afectan todo el cuerpo. Si usted sabe cuando se ha golpeado un dedito del pie y afecta a todo. Si su dedo gordo del pie se lo cortan, usted se puede caer. Eso es increíble para mí. Mirar que a una parte que a veces dices, pero es que es tan insignificante esta parte. Pero esa parte ayuda a la función del cuerpo, ¿cierto? Y cada vez, entre más viejo me hago, más veo esta realidad. Que falla eso y dice, uy, pero no puedo hacer esto. Si le falta este dedo, ¿usted cómo agarra las cosas? Usted sabe esto, que es muy difícil. Trate. Intente agarrar con sus cuatro dedos sin estos dedos. A ver cómo le va. No se puede. Y usted dice, pero este es uno solamente. Hay una cantidad de miembros de mi cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo. ¿Sí ves? El cuerpo de Cristo necesita esos miembros, pero deben de estar en el cuerpo. Lo que quiero decirle es esto. Usted no puede funcionar solo en la iglesia. Si usted cree que aislado va a funcionar, no es posible. Usted está fuera del cuerpo y no va a funcionar jamás como Dios diseñó su cuerpo hasta que no sea parte de eso. Pero una segunda metáfora, aún quizás más apropiada al tema que estamos hablando esta mañana de comunidad, es la familia de la fe. Gálatas 6:20 dice esto. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira esa palabra, familia. Esa palabra es casa, hogar. Quizás no lo escuchamos tan a menudo. La Biblia es clara que cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué pasa? Dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Nuestro Padre es Dios. Has creído en Cristo, tu Padre es Dios. ¿Quién es la familia de Dios? ¿Quién es? Nosotros que hemos creído en Dios, es nuestra familia. Dios nos pone en la familia que Él ha diseñado, la familia de Dios. Es ahí donde aprendemos, como en un hogar que tenemos, como ustedes lo saben, que tienen hijos, que aprendemos en la familia. A crecer. En la familia de la fe aprendemos a crecer espiritualmente. Cultivamos el amor. Aprendemos a servirnos unos a otros. Y usted sabe esto, y lo decimos los hispanos. Familia es familia. ¿Cierto? ¿Qué queremos decir con eso? Somos muy inteligentes nosotros. Como para que nadie se vaya y tener control sobre todos los hombres, nosotros los jefes de la casa, mi familia es familia, tú sabes eso. Que queremos que nuestra familia no se vaya, que esté siempre con nosotros. Estamos diciendo que la familia es permanente, ¿cierto? ¿Por qué no decimos eso en la familia de Dios? Díganme. Familia es familia. Es permanente. No nos podemos separar por cualquier razón, ni por ninguna razón. Y como les he comentado esto, su familia en este planeta se va a acabar. ¿Cierto? Cuando usted vaya con el Señor, ya no hay parentesco en el cielo, lo siento. No puede decir, wow, sí, mire, las esposas que quieren a su esposo, wow, lo siento que no puedo tener a mi esposo como esposo toda la eternidad. Y los esposos están, amén, gloria a Dios, que no. No va a ser toda la vida, es temporal. ¿Cuánto tengo que esperar? Pero mire, pero la relación como hermanos en la fe en Cristo es eterna. ¿Ha pensado eso? Quiere decir que, no quiero que mire a nadie, pero si usted ve a la gente que está aquí en este lugar, yo los veo a todos, y usted quizás dice, yo no quiero estar con fulano por toda la eternidad. La realidad es que usted va a estar con esa persona. Así que es mejor que aprenda a amar a esa persona ya. Y eso lo he dicho yo muchas veces. Señor, gracias doy por fulano. Hoy no quiero relacionarme con esa persona, pero sé que en la eternidad tengo que estar con él o con ella y debo de aprender a amarle hoy. La otra ventaja es, no quiero asustarlo, es que va a ser perfecta la persona. Así es que se acabó eso. Por lo menos va a ser fácil amarnos. ¿Cierto? Pero vea, eso es importante. Somos de la familia de Dios y comienza hoy. Comienza cuando conocemos a Cristo, Dios nos pone en la familia de la fe y ahí estamos aprendiendo juntos. Miren lo que dice la Escritura que hacemos juntos. Vea esta gráfica. Estas son cosas que hacemos unos a otros. Lo hemos estudiado anteriormente. Hay por lo menos 15 mandatos aquí que hablan que debemos de llevar a cabo unos a otros recíprocamente. ¿Sí lo ve? Cada uno de esos debe de ser parte de la familia de la fe. confesar nuestros pecados unos a otros, orar por unos por otros, soportarnos unos a otros. Escoja lo que usted quiera ir. Pero mire, la realidad es esta. Si usted piensa que esto lo va a hacer desde su casa, no funciona. ¿Está claro? ¿Puede orar unos por otros? Sí, lo entiendo. Puede hacer ciertas cosas virtualmente, pero jamás va a llevar a cabo estos mandatos si usted no está conectado con la iglesia. Y es por eso la importancia. Comunidad no puede funcionar de una manera virtual. Y sabemos que la tecnología nos ha ayudado a esto, pero no se puede llevar a cabo. Además de eso, esto no solamente nos muestra reciprocidad, pero interdependencia. Interdependencia quiere decir que yo dependo de usted y usted depende de mí para seguir el camino de la fe. Usted dice, pastor, ¿usted me necesita? Claro, yo te necesito. Yo necesito su vida. Su vida es valiosa para mí. Por eso me gusta venir los domingos. Es raro el domingo que no quiero venir. Y si a veces no quiero venir, tengo que venir. Pero sí, yo le necesito. Y cuando yo termino el domingo, yo siento muy motivado de haber estado aquí y de haber visto a muchos de ustedes y haber hablado con muchos de ustedes. Y yo estaba muy motivado porque esto sucede cuando estamos juntos. Pero si usted decide que prefiere no estar con su familia, está bien también, no deja de ser parte de la familia, pero simplemente no va a recibir los beneficios de la familia, de la fe. Y si queremos que otra gente que no conoce al Señor sea de la familia de la fe, dígame, ¿va a venir cuando ve esto o va a venir cuando no lo ve? Va a venir cuando ve eso, cuando eso es mejor que lo que está experimentando fuera. Afuera no está encontrando esto. Es por eso que cada vez, mientras más incrementa la tecnología y todo, más depresión hay, más suicidio hay. ¿Sabe por qué? Porque no ofrece lo que el Señor ofrece en la familia de la fe. Entonces, esa es la base de la comunidad. Es que estamos unidos en Cristo. Segundo lugar, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de la comunidad? En Hechos 40... 2.42 nos da la respuesta y versículos 46 y 47. Dos cosas muy importantes que es el propósito de la comunidad. Uno es, lo vimos la semana pasada, es adorar a Dios. Ese es el propósito de la comunidad, adorar a Dios. Miren lo que hacían ellos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí ve eso? Esa es la instrucción bíblica que habían recibido los apóstoles para dar a la iglesia, y ellos lo hicieron, empezaron a enseñar lo que el Señor les enseñó. Hoy tenemos el canon o la escritura completa, Nuevo y Antiguo Testamento, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la verdad bíblica. Número dos, estaban en la comunión juntos, esa palabra ahí, koinonía, y eso se demostraba que partiendo el pan en las casas, eso está hablando ahí de comer juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían ese tiempo de partir pan, de comer juntos, eso es comunión. Pero habían más cosas, celebraban la Santa Cena. Dice, comían juntos con alegría y sencillez. Partían el pan, también que tenía parte de la celebración de las Santa Cenas. Tenían oraciones. Además dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan al Señor. Estaban alabando a Dios. Esa era parte de la oración, la palabra, la comunión, la celebración de la Santa Cena, las oraciones, la alabanza a Dios. Y donde quiera que se reunían como iglesia, hacían eso. Es obvio que estaban juntos y había unidad porque hacían eso. No pueden hacer eso sin unidad. Además, no se puede tener unidad si no está la gente haciendo esto. O sea, no se puede hacer sin gente. Pero lo hacían constantemente. ¿Qué hizo el Señor? Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Dios bendice a su iglesia, que vive su verdad, que vive como iglesia, que vive como comunidad. El propósito es que nosotros como iglesia podamos aprender a adorar juntos al Señor. Y no necesariamente tiene que ser solamente el domingo. El domingo hacemos lo que acabamos de mencionar, pero eso se puede hacer también en grupos más pequeños. Ellos lo estaban haciendo así. Segundo lugar, aparte de esto, de adorar a Dios, mire lo que hacían. Vivían y compartían juntos la fe en Cristo. Una vez más, vamos al versículo 42. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Crecer en Cristo implica eso. Eran las enseñanzas de los apóstoles que Jesús había dado a ellos para enseñar. Y eso se eventualmente llevó a lo que hoy conocemos como la Biblia. Y el cristiano que vive en comunidad, el propósito de él es vivir en comunidad. ¿Es qué cosa? Perseverar en la verdad de Dios. ¿Qué significa eso? Es vivir la verdad de Dios, seguir aprendiendo la verdad de Dios para poder vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Es el fundamento de nuestra fe. Y si no sabemos lo que creemos, no podemos vivir la vida que nos ha dado Él. Además, si no sabemos la verdad de Dios, no la vivimos la verdad de Dios, nuestra vida espiritualmente va a ser muy superficial. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Superficial. Cuando una persona no vive la verdad de Dios, usted puede hablar con esa persona y jamás escucha el nombre de Dios en toda su conversación. Es como que Dios no existe. ¿Por qué? Si los que les encanta el fútbol, cuando están bien en los mundiales, todo el mundo está hablando de fútbol. Hoy día es un día especial, ¿cierto? Creo que es hoy. Es el super platillo, no sé cómo le dicen, platón. Tazón, ok. Mire, vaya y hable con un americano sobre el Super Bowl. Y sin duda hay algunos aquí. Oh, me va a decir, están jugando los Angeles Rams. ¿Y quién es el otro? No sé quién es el otro. Yo siempre veo los últimos dos minutos para decir que vi algo. Si alguien me pregunta. Pero eso, sabemos de eso. Estamos constante perseverando en esto. ¿Y por qué no en esto? Si es la manera de vivir que Dios nos ha dado. Es el fundamento de nuestra fe. Y porque no buscamos la verdad de Dios, carecemos de esa profundidad, esa madurez espiritual que necesitamos en nuestra vida. Menos sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo en este mundo. Y obviamente esto implica más que simplemente leer. Eran dedicados a la palabra, a la instrucción de Dios. Estamos leyendo un libro de los hombres en la mañana y se llama Cómete este libro, de Eugene Peterson. ¿Y sabe qué es la idea del libro? Es que es la palabra de Dios, que debemos comer la palabra de Dios. Usted entiende el concepto de comer, ¿verdad? Más fácil que decir aplicar. No, comer. Cuando usted come algo, y nosotros los hispanos nos encanta la comida. Y cuando comemos, ¡ay, qué rica es la comida! Y cuando disfrutamos la comida, es como, tan rico está eso! Y seguimos y queremos más. Y a veces hasta perdemos el control y vamos más. ¿Verdad? Y terminamos gorditos. Yo no. No, yo me vi, pero no, es accidente. No quise verme. Pero vea, esa es la idea, dice él, de la palabra de Dios. Es comer la palabra de Dios en mi vida, digerirla en mi vida. Cada vez que yo abro este libro, yo quiero que Dios me invite y yo quiero entrar a lo que Dios dice, quiero entrar a esta, dice, meta historia y entender cuál es mi rol en esa historia de Dios y cómo yo puedo ser parte de ello a través de lo que Él me está enseñando directamente a través de su palabra, su propia palabra que Él de su boca nos dio a nosotros para vivir la vida. ¿Sí ve eso? Ese es el propósito de vivir en comunidad. Por eso usted hasta esta mañana te está escuchando, diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Porque Dios está hablándole a usted en este momento y diciéndole, esto es lo que tú necesitas vivir en tu vida para vivirla dentro de esta comunidad. Y Dios te está llamando a hacer algo y solamente tú puedes responder a lo que el Espíritu te está enseñando esta mañana. Y por demás que yo trate de convencerte y por más entusiasmados que esté, no lo voy a hacer a menos que tú digas, Señor, estoy aquí, dime, ¿qué es lo que necesito hacer? Dime tu palabra, háblame tú a mí. Y eso es lo que hacían ellos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y eran transformados por la palabra a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y quiere que también seamos parte de esa historia de Dios. Y hablamos esta mañana algo muy asombroso, porque eso es lo que Dios ha hecho. Mire, cada creyente está el plan de Dios desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Y Dios dijo, te escojo a ti, tú vas a ser parte de ese plan que yo he diseñado. Esa pequeña cosita que usted puede ver. Usted es tan insignificante si lo vemos de esa manera. Pero Dios dice, te voy a poner en este plan y tú eres parte del plan de Dios ahora. Y quiero que cumplas con lo que yo he diseñado. Eso es increíble. Génesis, Apocalipsis, tú estás en esa historia. Dios lo diseñó de esa manera. Pero no puedes llevar a cabo y ser parte de eso a menos que tú estés envuelto en la comunidad de Dios y buscando lo que Dios quiere que tú hagas para formar parte de esa comunidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, vea, convivían juntos en la fe. Estaban juntos, y lo ve ahí, en muchos contextos, en el templo, en las casas. Y mire, lo sigue describiendo, había esa comunión de ellos. Otra vez, el idioma no era factor para comunión. La cultura no era factor en su comunión. El estatus social no era factor para su comunión. Ninguno de esos era la unión que tenían en Cristo. Igual es para nosotros. Nada de eso es importante, sino la unión que tenemos en Cristo. Y en ese entonces, quiero decirle que cuando una persona creía en Cristo, era marginada completamente de la comunidad. Y automáticamente perdía todo lo que tenía, sus recursos, su sistema de apoyo, de crecimiento, de todo, lo perdían. Y la iglesia nace en ese ambiente y empieza a ser esa comunidad para los creyentes. Esa es la clase de comunidad que Dios quiere que nosotros tengamos hoy día. Es posible, obviamente no va a ser perfecto. Pero sabe, le voy a decir una cosa, para ellos no era importante lo trivial, lo importante era la comunión que tenían en Cristo. Que habían problemas, obvio, siempre lo hay, pero no ponían esas barreras que nosotros hoy ponemos, ¿cierto? Lo trivial es primero, decimos nosotros, ¿verdad? Ay, es que usted puede decir, yo podría estar a hablarles mucho de las excusas que ponemos, ¿cierto? Es que esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero ¿sabe qué? Yo no estaba mirando eso. Estaba mirando, ¿sabe qué? Cristo es nuestro Señor. Cristo es al que seguimos. Queremos unirnos a Él y queremos vivir la vida en Cristo juntos. Y mire lo que sucedía, versículo 45. Suplían sus necesidades unos a otros, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Esa unidad de los creyentes viviendo en comunión espiritualmente, siguiendo el patrón de Dios, lleva a suplir la necesidad. Se dan cuenta que hay necesidad. Esta gente que había perdido todo por seguir a Cristo. Dice, es una iglesia generosa, pues es obra del Espíritu Santo, obrando en la vida de la iglesia. Vendían las propiedades para apoyar a aquellos que tenían necesidad. Eso es lo mismo hoy día. Eso no cambia. Y gracias a muchos de mis hermanos este día, esta semana pasada, he disfrutado mucho de la comida de ustedes. Gracias. Mi esposa no pudo cocinar por varias semanas. Pero, wow, disfruté la comida de algunos de ustedes. Es más, yo me puedo acostumbrar a eso. ¿Sí ve? Comunidad. Pero cuando vemos, vivimos en comunidad, nos damos cuenta de las necesidades. Podemos suplir esas necesidades de las personas. Como iglesia. Ahora, quiero que entienda eso. La iglesia no es una entidad social que está solamente para suplir esa necesidad. A veces la gente tiene esa confusión. Piensa, la iglesia tiene que... No, no es eso. Pero dentro de la iglesia, cuando la iglesia vive la voluntad de Dios y vive en comunidad, esas necesidades se hacen evidentes a la comunidad y la iglesia responde con generosidad. Eso es lo normal que debe de suceder en la iglesia. Terminemos haciendo dos preguntas, o más bien dos aplicaciones. Uno es, si usted quiere vivir en esta comunidad, Primero debe de creer en Cristo. Eso es lo que hemos hablado esta mañana. Debe dar ese paso de fe, creer en Él. Porque, mire, si no crees en Cristo, tú vas a tratar de descifrar todo a tu manera intelectual y no vas a encontrar el razonamiento apropiado para hacerlo. La iglesia no tiene sentido si Cristo no es tu Señor. Es raro, puede que sea interesante, pero no va a producir nada en tu vida diferente. Es cuando crees en Cristo y ves, y Él viene a tu vida y transforma tu vida, que Él te pone en la iglesia, en la familia de la fe, tu vida es transformada y puedes mirar el plan de Él para tu vida. Pero si eres creyente también, Dios, la invitación de Dios es: mi familia está aquí. Esta es tu familia. Vea los que están aquí. Esa es su familia. Esta es la gente con la que usted debe desear estar durante la semana. Y otros también que no pertenecen a la iglesia nuestra también son hermanos, también. Pero Dios te ha puesto en esta familia para ser parte de esta familia. Y Dios quiere que des el paso para envolverte con esta familia. ¿Sí? Si usted era de esos familiares en su vida, que es parte de la familia, pero no es parte de la familia, también puede hacerlo. Puede venir y estar en su cuarto todo el día y observar lo que está pasando. O puede irse a un lugarcito, pero no participa mucho con la familia. Está bien. Pero le voy a decir, nunca va a encontrar el beneficio de la familia hasta que usted no da el paso a envolverse con la familia. ¿Sí? La familia no es fácil, pero es el diseño de Dios. Es el único diseño de Dios para ayudarte a vivir la vida cristiana. No hay otro diseño. Y si tú dices, es que a mí no me gusta la iglesia, te vas a tener que arreglar cuentas con el Señor. Es decir, no me gusta tu iglesia, no me gusta tu familia, quiero divorciarme. ¿Me puedo divorciar? Ya sabes la respuesta. Dios dice, no. Puedes vivir como quieres, seguir viviendo de esa manera, pero no va a producir los resultados. Si en tu vida no estás mirando resultados en tu crecimiento, es por algo. No es porque Dios no te ha dado las herramientas, porque tú estás diciendo, yo no quiero eso, yo quiero hacer esto. Y Dios dice, no, es que no es eso, es esto. Tienes que ser parte de la familia. Pero yo no quiero ser parte de la familia, yo quiero ser solo parte de una persona de la familia. No funciona así, ¿verdad? Tienes que ser parte de la familia. El llamado de Dios es que esta mañana decidas tú, yo quiero ser parte de esa familia. ¿Dónde? ¿Dónde comienzo? Hemos hablado de grupos pequeños. Esta mañana tienes la oportunidad de unirte a esos grupos pequeños donde la intención es ser y hacer discípulos para la gloria de Dios y empezar a crecer espiritualmente para llevar a cabo la misión de Dios que Dios nos ha dado. Ese es nuestro llamado hoy día. No puedes salir esta mañana diciendo que no has escuchado lo que Dios quiere para ti. Dios es claro, ha hablado y Dios quiere que tú des esos pasos. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que nos has dado este privilegio de ser parte de tu familia. Honestamente, Señor, es un privilegio que tú nos hayas tomado del mundo para ser parte de tu familia. Es un privilegio. Una familia que esperamos que no solamente está en camino a la perfección, pero que llegará a la perfección. Porque es perfeccionada por ti, no por los esfuerzos que ella hace. Es por la fe en ti, la confianza en ti, la unión a ti como nuestro Señor. Y es nuestro deseo en esta iglesia, en la iglesia Grace, ese es nuestro deseo, que seamos esa iglesia que vive en comunidad y te adora en espíritu y en verdad y lleva el mensaje tuyo de esperanza, de amor, de paz, de vida abundante al mundo que está tan necesitado de la verdad tuya y de la comunidad que no existe, que solamente tú puedes dar. Pedimos que tú hagas esto en nuestra vida como iglesia, en el nombre de Cristo. Amén.